vos, mi amor. Hoy, que no me cabe cualquiera, quiero tomar virrey de la mejor. Cuando estoy de la cabeza, de una en caro la cerveza, y bailo cumbia con mi amor. Cuando estoy de la cabeza, de una en caro la cerveza, y bailo cumbia con mi amor. Porque yo estoy descontrolado, por eso vivo arruinado. Yo me la paso de la cabeza y no me cabe ser careta. Porque yo estoy descontrolado, por eso vivo arruinado. Yo me la paso de la cabeza y no me cabe ser careta. ¡Hey, máquina! ¡Esta es la flor de piedra! Arruinado, yo me la paso.